Nos recuerda Celina Peñalosa que también te podés comunicar al 451-1808. Y ese es fijo. Ese es fijo. Así que fíjate, porque por ahí te sale más barata la llamada. Y además en ese podemos... Y hablamos en directo. Podemos hablar, claro. Esa es la ventaja del 451-1808. Y si no, el WhatsApp 261-306-8060 o facebook.com/tempranoparaimposible. Nacho Cebrián es, además de correalizador de Temprano para Imposible, científico y siempre trae noticias del ambiente de la ciencia. Bueno, el martes 28 de noviembre, el juez federal Casanelo procesó y trabó embargo por 5 millones de pesos al doctor Villalba, exdirector del IANIGLIA, CONICET y del Inventario Nacional de Glaciares. Se lo acusa de favorecer con su labor al proyecto Veladero Barrick Gold, cuando precisamente fue la participación del IANIGLIA la que permitió ser a la Argentina el primer país del mundo en contar con una ley y un inventario de glaciares construido en base a una metodología avalada por estándares consensuados a nivel internacional, lo que se omite en el dictamen del juez. O sea que... Miren, ¿qué se basa entonces Casanelo? Qué extraño. El argumento, lo que dice, es que mientras que aparentemente se levanta en defensa del medio ambiente y cae en rigor sobre el doctor Ricardo Villalba, al mismo tiempo exime de culpa y cargo a la Barrick Gold. Qué bárbaro, digamos. No, claro, o sea, sí. todo culpa de Villalba. Empresa minera responsable del derrame. Así, el fallo es funcional con el lobby minero y las intenciones del gobierno de Macri, que luego de quitar los impuestos de exportación a las empresas del sector, también busca derogar la ley de glaciares. Exacto. ¿Y por qué contra este científico? Bueno, ¿y por qué ahí va. Quizás el que hizo el inventario de glaciares. Exactamente. Los estudios realizados por el IANIGLIA y el Inventario Nacional de Glaciares son indispensables para proteger un recurso hídrico estratégico para todos los habitantes de nuestro suelo. La persecución del doctor Villalba constituye un nuevo ataque a la ciencia pública argentina, en un contexto de desfinanciamiento, ajuste, menoscabo por parte del Poder Ejecutivo a todo el sistema científico y tecnológico. Cabe mencionar además que el IANIGLIA es una autoridad de aplicación, no es una autoridad de aplicación, perdón, sino que dicha autoridad ha sido y es el Ministerio de Ambiente de la Nación. Como argumentó Villalba, la exclusión de glaciares menores a una hectárea está fijada por estándares internacionales, que es el principal cuestionamiento central de la asamblea denunciante, que se llama Hatchal no se toca. Bueno, el doctor Villalba ha tenido un rol activo en la defensa del medio ambiente, reconocido a nivel internacional. Recordamos a modo de ejemplo que en el año 2007 integró el equipo que junto a Al Gore recibió el Premio Nobel de la Paz por su contribución al cambio climático. El doctor Villalba es un científico con una impecable trayectoria nacional e internacional. Por su compromiso y trabajo denodado, se confeccionó el Inventario Nacional de Glaciares de nuestro país en el marco de la Ley Nacional de Glaciares, número 26.639. El Inventario Nacional de Glaciares constituye un ejemplo concreto de la interacción entre la ciencia y la política pública en respuesta a una importante problemática socioambiental del país, como es la disponibilidad de recursos hídricos en un contexto de cambio climático. Como resultado de este aporte científico sin precedentes en Latinoamérica, podremos conocer por primera vez cuántos glaciares hay realmente en el país, cuál es su superficie actual y qué características tienen, además de entender cómo han fluctuado recientemente en respuesta al cambio climático. Al presente, más del 70% de las cuencas están inventariadas y publicadas, incluidas la de la provincia de San Juan. El porcentaje restante del Inventario Nacional de Glaciares será publicado a fines del 2007, como fue propuesto originalmente. Villalba apeló contra su acusación el 4 de diciembre, el mismo día que sus colegas y estudiantes lo apoyaron en un abrazo solidario en las puertas del Centro Científico Tecnológico Mendoza. Pero, si pierde, El caso irá a juicio. Mientras tanto, el tribunal ordenó a Villalba que permanezca en el país, es decir, no puede salir del país Villalba, y autorizó la incautación de sus activos por hasta 5 millones de pesos. Colegas de todo el mundo han acudido a defensa de Villalba con cartas de apoyo para la metodología del inventario y el trabajo de Yaniglia y una petición que lo respalda. Villalba fue el director de esta institución, de este instituto de CONICET, del Yaniglia, cuando se comenzó a hacer el inventario de los glaciares. Al respecto de esto, el CONICET no ha brindado su apoyo, no ha brindado su completo apoyo, siendo que además de atacar a Villalba, ataca a la institución, claro, y a la ciencia argentina en general. Pero lo paradójico es que revistas como En Science y En Nature han respaldado al científico mendocino. Las prestigiosas científicas Science y Nature criticaron esta semana el procesamiento del científico mendocino Ricardo Villalba, acusado por el juez Sebastián Casanello por abuso de autoridad. Esa es la carátula de la... ¿Abuso de autoridad? Por supuestamente favorecer a una compañía minera por la metodología utilizada en el relevamiento nacional de glaciares de Argentina. ¿Y qué sería lo que está diciendo esta gente de Hatchard? No me queda muy claro. Bueno, lo que dice es que hay, como parámetro internacional, Villalba, o el instituto, digamos, que determinó la metodología para inventariar los glaciares, determinaron que iban a inventariar glaciares de más de una hectárea. Ah, ok. Y como esta, la mayoría de los inventarios se hacen por bastante más superficie, uh-huh, por 3, 4, incluso hasta 5 hectáreas en adelante. O sea que incluso en la metodología que usó Villalba se contempló... Es más minuciosa. Y existe, digamos, información de los glaciares que hay. Entonces, en lo que se basa esta denuncia es que hay un glaciar cercano a la Barry Gold que es menor a una hectárea, claro, y que Villalba lo que hizo fue pasarlo por alto y beneficiar a la Barry. Intencionadamente no inventariar glaciares menores. a una hectárea para favorecer a la minera. Ajá, y la Barrick no tiene ninguna culpa de nada. Ah, oh, mira. No, es ridículo, digamos. Sí, pero bastante. Es importante acá destacar son el tipo de maniobras que le encanta a la derecha. Uh-huh. Esta de la confusión. El ecofascismo. Sí, me además. Extraña de no, Casanello pero además igual. La confusión, sí. Es decir, esto de confundirte. No es que los tipos les importa un rabanito el ambiente. Y si lo tienen que hay como Trump y como sí. Toda la derecha de todo el mundo, no cuidan el ambiente. No, ellos no van con eso. Ellos van con una supuesta asociación que es palo blanco de ellos, pero que se presenta como ambientalista. Y entonces lo que cuestiona es que no fuiste suficientemente estricto. Y en realidad, y termina favoreciendo a la Barrigón. Claro, ¿sabes? Es una manera para lograr derogar la ley de glaciares. Es lo mismo que hacen con los derechos humanos. Igual. No es que los tipos levanten su bandera y dicen, no, a nosotros nos rasca el higo los derechos humanos, que es lo que pasa, que le rasca el higo los derechos humanos y que además son enemigos de los derechos humanos. Pero no sostienen esa bandera. Lo que dicen es, no, ustedes no fueron suficientemente coherentes. No son suficientemente éticos. Además, o cualquier verso de eso, ¿viste? Confusión permanente. Entonces vos decís, total, ¿cuál es la lógica de esto? ¿Cómo se puede analizar? No se puede. Lo que quieren es engañar. Así que, ¿qué otra cosa puede hacer la derecha? Lo acabamos de ver en la editorial. Lo acabamos de ver. ¿Qué? Engañar. Si vos analizás los discursos de la derecha, siempre mienten. Bueno, es muy valioso el inventario que hicieron y que siguen haciendo el equipo de investigación del Yaniglia. En ese sentido, lo destacan todos, científicos nacionales, internacionales, como acabo de decir, científicos, colegas de Villalba han escrito artículos en las dos revistas más importantes del mundo. Este ataque tiene tres, para mí se explica de tres causas. La primera y principal, derogar la ley de glaciares. Exacto. Claro. Que van por eso libre a las mineras. Hacer lo que quieran con el medio ambiente. Uh-huh. En segundo lugar, atacar a la ciencia argentina. Es decir, el CONICET hace mal las cosas. Claro, seguir siempre recortando presupuestos. Soñó que fuman porro. Uh-huh. Bueno. Exacto. y la tercera es atacarlo a Villalba. Atacarlo a Villalba, que además de ser un gran científico, es una persona muy comprometida. Ambientalista. Se ha expresado por el ambiente, pero también tiene definiciones políticas muy interesantes. siempre estuvo en defensa de la educación, de la ciencia, de la educación pública, de la ciencia. Claro, ese debe ser un problema. Y fíjate cómo es de tramposo que en un momento en el que el CONICET casi que te exige como investigador dedicarte a hacer proyectos aplicados y que haya una interacción con la sociedad, este, que es un tal vez uno de los casos más emblemáticos y más importantes del país de los últimos años y décadas, lo atacan judicialmente. Así que bueno, desde La Mosquitera, desde nuestro programa, repudiamos por supuesto, el ataque judicial a Villalba. Nos solidarizamos con él. Con este gran científico que tenemos en nuestra provincia. Por supuesto que sí. Recuerdo que en este programa ya comentamos sobre la parábola de Casanello. ¿No es cierto? El juez al que le inventaron una reunión con Cristina Kirchner en la Casa Rosada, le plantaron dos testigos falsos que dijeron, sí, lo vimos a Casanello con Cristina, y hoy esos testigos falsos están dando explicaciones por falso testimonio. Efectivamente, porque mintieron. Ahora, Casanello está fallando justo como le conviene al gobierno. Carpetazo. ¿Con qué lo habrán corrido, digo yo, no? Habrá sido algo más grave que esa reunión, esa supuesta reunión con Cristina. El caso de Otranto es un caso parecido. Otranto es un juez que cuando le tocó fallar en contra de la extradición de Jones Walla, falló adecuadamente a derecho en contra de esa extradición y después hizo el zafarrancho que hizo en el caso Maldonado. Cuando gobierna una mafia tenés que tener cuidado de este tipo de cosas y de los carpetazos. Y tenés que cuidar a los medios que te dicen las cosas que estás escuchando ahora que nos contó Nacho Cebrián. ¿Y cómo podés hacer para cuidar a La Mosquitera y colaborar con La Mosquitera? Tenés muchas formas. Una de ellas es entrar a www.lamosquitera.org y cliquear en una de las pestañas que vas a ver en la página que dice colaborar. Y ahí podés entrar para colaborar con La Mosquitera. Separamos y ya seguimos con más Temprano para Imposibles. Hace mal, lo quema a todos, lastima tu veneno, quita la vida, arruina la tierra y a todo lo que predomina. Ya sin querer ocultarnos, sucio negocio que tiene apañamiento por personas sin conocimiento, sin consentimiento. Ensucian todo el tiempo y nadie lo saca corriendo. Nadie se dio cuenta que están destruyendo con químicos y tratas que exterminan lo que es nuestro, llenándose de plata, aprovechándose del suelo. La madre tierra llora y ustedes están riendo. No se dan cuenta que eso hace mal y todo el mundo enfermo también lo está consumiendo. Se los va a cobrar, lo digo bien seguro, la tierra los tragará. La tierra se los va a cobrar y luego va a ser muy tarde. No contaminen más, la tierra se los va a cobrar, lo digo bien seguro, la tierra los tragará. La tierra se los va a cobrar y luego va a ser muy tarde. No contaminen más. Corriendo, nadie se dio cuenta que están destruyendo con químicos y tratas. hasta que termina lo que es nuestro, llenándose de plata, aprovechándose del suelo. La madre tierra llora y ustedes se están riendo, no se dan cuenta que eso hace mal. Y todo el mundo enfermo también lo está consumiendo. Ya estamos en el tercer bloque de Temprano para Imposibles. Bueno, tenemos, Elina, una noticia que ha copado todos los medios gráficos, los medios electrónicos, que es el procesamiento de Cristina, la orden de detención. El pedido de desafuero. El pedido de desafuero de Cristina, de Luis de Lía, de Carlos Zanini. La Roque, Esteche. Bueno, en fin, esta causa, hemos hablado reiteradamente de esta causa en Temprano para Imposibles, y verdaderamente es otro escándalo jurídico que atraviesa la Argentina. De un juez que está jubilado, que vamos a decirlo desde ya. Contanos. Que Bonadío está jubilado, a ver, yo eso me enteré hoy, de hecho. Pero no lo había dicho. No lo había dicho, se lo había guardado, secreto. Me parece, ¿sí? Lo tenía oculto. Sí. Ahora se conoció que está jubilado. Y después de que se jubiló, dicta este fallo polémico, le vamos a poner como adjetivo. Sí, o aberrante, por decir una cosa, sobre causa Amia, sí, de la cual había sido apartado mediante denuncia de Nisman antes en el 2010. Recordemos eso, Celine. Fue denunciado por encubrimiento, Bonadío, por el mismo fiscal Nisman, la bandera que llevan todos, es decir, la derecha. Bonadío ya tuvo originalmente, en el año 2005 o antes, ya tuvo la causa Amia. Sí. Y lo separaron, porque ¿qué hacía? Tapaba, no dejaba que se investigue. ¿No es cierto? Sí, de hecho. Y fue separado de la causa Amia porque encubría. Recordemos, desde julio del 94 que no sabemos quién es el responsable del atentado a la AMIA. Un atentado con 85 muertos. Bueno, en un momento Bonadío tuvo esa causa y encubrió, no investigó. Entonces fue separado de la causa. Y ahora resulta que vuelve con esa causa. Sí. Pero además fue denunciado por el mismo Nisman. Por el mismo Nisman. Que denunció qué cosa. Que en su momento lo denunció por encubrimiento, y lo denunció por amenazas. ¿Sabés qué dijo? Nisman. Ahora Bonadío habla de Nisman. Nisman, ¿sabés qué dijo? Y lo dijo por escrito, hizo una denuncia. Dijo: Nisman me amenaza. Bonadío. Temo por. Perdón. Nisman dijo: Bonadío me amenaza. Temo por mis hijas. Me amenaza de muerte. Lo denunció, está por escrito. Y ahora se hace cargo de la causa AMIA. Oh, pero qué extraña esta, la justicia en Argentina, ¿no? Bueno, entonces, ya lo hemos hablado en este programa, pero recordemos. En julio del año 94 se produce el atentado a la AMIA. Desde el primer momento se encubrió. De hecho, ahora está en curso un juicio al que nadie le da bolilla. Y un juicio medular, que es el juicio por encubrimiento al atentado de 1994. ¿Quiénes están procesados en ese juicio? Están procesados Menem, Corach, Fino Palacios. ¿Quién es Fino Palacios? ¿Se acuerdan? Fino Palacio mejor fue policía. El jefe de la policía. El jefe de policía de Macri. Macri, cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hizo una policía de la Ciudad de Buenos Aires, que le llamó la Metropolitana. ¿A quién puso de jefe de policía? A Fino Palacios. Fino Palacios está procesado porque habían muchísimas horas de grabaciones telefónicas que se vinculaban con el atentado a la AMIA. ¿Y qué hizo Fino Palacios? La rompió. ¿Así de aberrante? Así de aberrante. La rompió. O sea, los tipos encubrían. Ese fue el jefe de policía de Macri. Pero fíjate vos cómo viene el entramado, porque no es solamente eso. Cuando a Macri le preguntan, ¿y por qué puso a Fino Palacio de jefe de la policía? Y contestó lo siguiente, hay filmaciones, está en YouTube. Contestó lo siguiente, yo le pregunté a la CIA y a la Mossad a quién me recomendaban, y los dos me dijeron Fino Palacio. Entonces, lindo, lindos pibes. Con esas cartas de recomendación, ¿para qué querés más? Claro, además de que es un cipayo Macri, que eso te lo muestra, digamos, el tema es, ¿quién es el que no quiere que se averigüe lo que pasó en la AMIA? Estados Unidos e Israel. Entonces, el problema de esta causa es que nadie quiere, nadie, excepto Cristina, a partir de 2014, nadie nunca ha querido, de las autoridades políticas, investigar en serio qué pasó con el atentado a la AMIA. Y Estados Unidos e Israel tienen el rol de tener tapada esa causa. Que señalen a Irán. Ahora los tipos dicen, ya la justicia argentina falló, que el responsable es Irán. Es mentira. Es mentira, no falló nada, porque el juicio no puede seguir precisamente porque a los acusados no se los puede indagar. Y eso es lo que los tipos quieren. Eso es lo que el memorándum con Irán salvaba. Entonces, se les tomaba declaración o no declaraban o lo que sea, y la causa podía avanzar. Pero no tienen pruebas contra Irán. Ese es el problema que tienen. Quieren acusar a Irán. Israel necesita acusar a Irán. Y una parte de Estados Unidos necesita acusar a Irán. Y no tienen las pruebas. Uno de los acusados, viste que Interpol tiene estas famosas alertas rojas, que nunca se dieron de baja. En una ocasión, a uno de los que está en las alertas rojas, lo detuvieron en Londres. Y entonces le dijeron al juez Canicoba Corrales, entonces a Nisman, bueno, acá tenemos al que ustedes querían que detengamos. Está en Londres, lo detuvo Interpol. Ahora, pásennos los materiales que ustedes tienen a ver si lo dejamos detenido, si lo extraditamos, qué hacemos con este muchacho, si lo indagamos. Le mandaron lo que tenían de acá y lo soltaron a los 5 minutos. Se le rieron en la cara. Se le murieron de risa porque no tienen nada. Entonces, no es cierto que tienen nada contra Irán y no quieren avanzar en la investigación. Y eso es política exterior de Israel, que quiere señalar a Irán y no quiere que la causa avance, porque si la causa avance, puede ser que señale a otro lado y no a Irán. Entonces, no quiere que la causa avance. Pero tanto es así que uno de los procesados en ese juicio por encubrimiento se llama Rubén Beraja. ¿Te acordás quién fue Rubén Beraja? Rubén Beraja fue presidente de la DAIA y presidente del Banco Mayo. Su mano derecha en el Banco Mayo era la madre de María Eugenia Vidal. Pero bueno, eso es un detalle anecdótico, si querés. Sí. Pero, y su mano de derecha en la DAIA era Claudia Brujo. Exactamente, exactamente. Beraja puso los organismos comunitarios de la colectividad israelí, de la colectividad judía, al servicio de la política exterior israelí. Y hoy siguen estando al servicio de la política exterior israelí. Entonces aparece Waldo Wolf, que es un agente de la Mossad y diputado del PRO, diputado por Argentina del PRO, pero es un agente de la Mossad. Aparece Consabán, que es el presidente actual de la DAIA, y hablan en función de los intereses de Netanyahu, que es el primer ministro israelí. Pero no les interesa saber qué pasó en la AMIA. Bloquean la investigación de la AMIA como lo hacía Beraja. Si son todos pichones de Beraja. Todos estos son pichones de Beraja. Entonces, y Beraja está procesado en esa causa porque quería ocultar. Coimeaban testigo a Tejeldín porque separaron y echaron al juez Galeano cuando se demostró y aparece en video que coimeaba a un tal Tejeldín. ¿Se acuerdan de este nombre? Tejeldín. un lumpen del Gran Buenos Aires al que le pusieron $400,000 para que diga de la camioneta y de cómo venía la camioneta. Bueno, todo esto lo hacía esa banda. Y esa banda es la que hoy gobierna. Esa banda es la que hoy gobierna con el apoyo de sectores de Estados Unidos y con el apoyo de sectores de Israel que siguen queriendo señalar a Irán. En el interregno, bueno, podemos decir varias cosas, digamos. ¿Por qué Nisman? Nisman también era agente de la Mossad. Y de la CIA. ¿Por qué tiene esas cuentas en el exterior, Nisman? Tiene cuentas en Estados Unidos, tiene cuentas en Punta del Este, en todos lados tiene. ¿Quién le pagaba? Bueno, hay varios que le pagaban. Uno de los que le pagaba se llama Sheldon Adelson. ¿Quién es Sheldon Adelson? El socio de Paul Singer, de los fondos buitre, y el principal financista de Netanyahu. Todo conectado. Decir que le pagaba a Adelson y que Nisman era agente de la Mossad es una sola y la misma cosa. Entonces, bueno, pisaron desde 1994, pisan la causa, es una cosa muy importante para Israel, es una cosa muy importante para ciertos sectores de Estados Unidos, y evidentemente tienen un poder descomunal sobre el interior de la política argentina. Y eso es lo que vemos en esta causa. Es alevoso, porque además, fíjate vos la figura jurídica del jubilado Bonadío. Traiciona la patria. Traiciona la patria. Un delirio. El tipo, además del macrismo, ¿no es cierto? Que Macri mismo no juró por la patria, juró por... Que cambió el juramento, es una cosa absurda. Juro por Estados Unidos y por Israel. Perdón. Claro, pero es que te la cobran de esa manera, es el mensaje mafioso. La patria es la colonia. Para los mafiosos, traición a la patria es traición a Israel, es traición a Estados Unidos. Por eso te la cobran. Además, si vos entendés los mensajes y los lees con detenimiento, te la cobran. El procesamiento y la detención llegan el 7D. ¿Te acordás del 7D? ¿Te suena? ¿Ley sí. de medios? Sí, sí. 7D. 7D. Además, el tema AMIA viene siendo en los últimos años de la política... Bueno, uno se puede retratar varios años más, como dice Carlos, pero en los últimos años viene siendo el eje que parte la política interna del país. Casi te diría lo que terminó las elecciones en 2015 con la muerte de Nisman. Ahora el pedido de encarcelamiento de la expresidenta, algo realmente... Ahora algo sin asidero. Porque... Pocas veces visto en la historia del país, con una carátula encima tan extraña. Delirante, sí. Delirante, yo creo que la virtud lo dice muy bien. Encima, no sé si esto salió este año... No sé si lo leyeron, en algún momento lo dijimos en el programa, que desde arriba, digamos, a la gente que investigaba la causa AMIA les dijeron que bajaran, que sacaran el pie del acelerador, que por estaban supuesto. Yendo muy rápido. Ahora, muy bien, Celina, efectivamente. Bueno, cuando muere Nisman, arman una unidad fiscal que en poquito tiempo, en un año, investigó 10 veces lo que había investigado Nisman. Yo supuestamente había investigado, pero no investigó nada. Claro. Encubrió Nisman. Investigó 10 veces. Por ejemplo, encontró al muerto 85 y lo identificó. Nunca se sabía que había 85 muertos, pero había 84 identificados. 20 años así. En un año encontraron otros restos que estaban perdidos. Hizo una serie de cosas. Y bueno, esa es una de las cosas que tampoco le perdonaron a Gil Carbó, ¿no es cierto? Claro. Bueno... Sí, por supuesto. Y entonces, como iban muy rápido, con absoluto descaro le dijeron, hay un radical, un tal Cimadevilla, que lo pusieron a cargo de esa cuestión, le dijeron, no, muchachos, vamos a poner el pie en el freno, no hace falta ir tan rápido. Y no solo eso, le dieron todos los documentos que son secretos, para nosotros, al Estado de Israel, a través de un supuesto acuerdo. No, es una cosa desopilante, se nos mueren de risa. Se lo dieron al Estado de Israel, ¿cómo? ¿A través de qué? Se lo dieron a través, dijeron, no, esto es un volumen de información tan grande que te imaginas que el Estado no tiene capacidades de procesar semejante nivel de información. Entonces lo que vamos a hacer es hacer un acuerdo con la Universidad de San Andrés, ¿te suena? De Buenos Aires, ¿no es cierto? Pero resulta que la Universidad de San Andrés no sabe, no tiene ninguna tecnología. Entonces, ¿qué hace la Universidad de San Andrés? Excelente. Contrata... con una empresa israelí. Creo que no es israelí, es estatal israelí. Sí. Que son los que tienen la capacidad de digitalizar esa cantidad de documentos que son secretos para nosotros, pero que ahora están a disposición y pisados por el Estado de Israel. Así es el nivel de dependencia. O sea, te das cuenta, o sea, entregar completamente la soberanía y procesar a Cristina por traición a la patria es un mensaje mafioso, digamos. Es decir, mira, hago lo que quiero, te dicen. Totalmente. Hago lo que quiero. Virtual. Yo quería decir dos cosas. Una es que la trayectoria de Bonadío comienza siendo secretario legal y técnico de Courage. De Courage, que también está procesado. Y a quien debía investigar Bonadío, digamos. Por supuesto, y que además es uno de los jueces que denunció Cavallo como uno de los jueces de la servilleta. Sí, cierto. Además de eso, llegó a tener 51 causas que tenían que ser investigadas en el Consejo de la Magistratura, que un señor mendocino, él, como Ostropolsky, que llegó a manejar gran parte de los destinos de ese Consejo de la Magistratura, le limpiaron como 20. Le quedan todavía 30 causas en el Consejo de la Magistratura. Pero es quien puede en este momento perseguir a otros jueces. ¿Les parece que hacemos el intervalo de las 4? Sí, y volvemos, favor, en la segunda hora? Además, con visitas en el estudio. Sí, tenemos el estudio lleno. Vamos todavía. Tengo un triángulo. Perdón. Hay un triángulo en el espacio abierto de mis concavidades. Tengo hilos, perdón, hay tres hilos que me amarran los dedos de mis extremidades. Alrededor de mí tengo un hueco, perdón, hay un hueco que me deshace toda hasta que no soy nadie. Thank you.

Rebelde. Partiendo arte, porque esa es mi cualidad. Te llevo de lo cotidiano a otra realidad, al estado de la incierta forma, territorio en el que habito cuando todos duermen. Puedes verme repartiendo arte, porque esa es mi cualidad. Te llevo de lo cotidiano a otra realidad, al estado de la incierta forma, territorio en el que habito cuando todos duermen. Pasaporte con mi nombre rumbo al infinito. Hay mucho mito, pero nadie ha vuelto y lo ha descrito. Ese es mi reto, estoy saliendo ya de mi esqueleto, dejando ya obsoleto el ámbito de lo concreto. No me limito, traigo el tacto de lo abstracto, nada exacto, un extracto de lo perfecto, nada recto, un instante rutilante, muy brillante, de la música de un gigante arquitecto. Pilla esta foto en la que floto, exploto, dejo este universo roto y choco con otro. De hecho yo formo otro, que fundo con otro, que junto con otros, que sumo, resulto muchos nosotros, el punto de expansión total, el origen del que todos los caminos salen y al que se dirige. En donde todos los posibles sucesos suceden, donde dicen que cocinan sus besos las mujeres. Por si acaso me perdiera, he tendido un hilo que me sujeta a la tierra para viajar tranquilo. Desde el último balcón del tiempo me asomaré, si tú quieres recorrerlo dilo, yo ahí estaré repartiendo arte, porque esa es mi cualidad. Te llevo de lo cotidiano a otra realidad, al estado de la incierta forma, territorio en el que habito cuando todos duermen. Puedes verme repartiendo arte, porque esa es mi cualidad. Te llevo de lo cotidiano a otra realidad, al estado de la incierta forma, territorio en el que habito. Repartimos arte, también en Temprano para Imposibles, repartimos arte. Y en Mendoza hay arte, Celina. Hay, aunque no se vea mucho. Hay cultura. Hay. Sí, sí, sí, totalmente. Para hoy, justamente, viernes 8 de diciembre, feriado por alguna u otra razón, se está la presentación de la revista Basofia número 11. En el Living, a las 20 horas, muy recomendable para que vayan. Es una revista hecha por propios medios, digamos. Es humor. Independiente. Sí, independiente, es humor bastante negro, es muy divertida. Porque independiente no quiere decir hecha a pulmón, no como Clarín, que dice no, claro, que hace periodismo no, independiente. No es ese tipo de independiente, no, digamos. Bueno, después hay entonces, un concierto. Recordemos, el Living, la dirección. Por privado, buscar por Facebook. Facebook, el Living. Ahí buscan, piden la dirección por privado y pueden ir a ver la presentación de la revista Basofia número 11. También está el concierto en el Parque Central de la Orquesta Sinfónica de la Uncuyo a las 21:30. Hoy que hace calor, está lindo para estar afuera también. No se les volará el techo. Esperemos que no. No sé si tienen techo, ya no sé si las Muni ya les pone techo. También está la murga La Dama Juana. Se nos cayó el sistema. Presenta Se nos cayó el sistema en el Teatro Las Sillas a las 21 horas en Olegario Andrade 510 de Ciudad. Y toca Alejo y Valentín más Peter Júpiter a las 22 en el Soul Café. Para el sábado, Tango en Vivo en La Cueva a las 23 horas en la Interzona Irigoyen 276 de Ciudad. También otro encuentro de tango, Tango Candombe a las 21 horas en el Centro Cultural La Lagunita, aquí nomás, Lisandro de la Torre y Abelino Maure. También tenemos la gran apertura del Parador Bursaco a las 20:30 en Panamericana 6998 de Chacras. La muestra anual de alumnos, de 16 muestra anual de alumnos, Danzarte en el Teatro Selectro a las 21 horas, Capitán de Fragata Moyano 102, esquina 9 de julio. Y esta es muy recomendable para el sábado, si quieren ir a ver música con trayectoria. Los Alfajores de la Pampa Seca presentan su quinto disco Por un Gol a las 21:30 en el Le Parc. Qué bueno, eso yo quiero ir. Muy bueno, y quiero verlo. También hay un fin de año enfermo. Acá en la Casa de Campo, acá nomás, 20 de junio 3581, Bermejo de Guaymallén, a las 23 horas, puede estar muy entretenido. Para el domingo, Una de Gangsters, una obra de teatro a las 21 horas en el Living, preguntar por privado, ya sabemos, Y también Microtango presenta su disco y es el Festival de Día del Tango a las 20 horas en el Centro Cultural La Colombina, Balcarce 220 de Godoy Cruz. También Milonga a las 20 horas en el Estadio Vicente Polimeni, Roca y Sáenz Peña de Las Heras. Se presenta también la murga La Sigilosa, presenta Antes del Final a las 20:30 en el Teatro Las Sillas, también en Olegario Andrade 510 de Ciudad. También en el espacio por la memoria ex D2 se hace un fogón por los derechos humanos a las 19 horas. Esto es, bueno, no sé si todos saben dónde es el ex D2, es Belgrano 179 de Ciudad, por el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y después, Anjubiart, Negrali y Mapuluna, tres mujeres cantautoras, a las 21:30 horas en La Escondida, también buscar dirección por privado en el Facebook. Bien, hay cosas para hacer. Y varias. Si, y si me quiero tomar una cerveza en el patio cervecero, ¿cómo y puedo hacer? Y ahí tenés que irte por Ruta 60, llegando a Osami Sur. Llegás a Osami Sur, doblás a la derecha y a 50 metros a la izquierda está el patio cervecero Casa Andante, Osami Sur 3098, las mejores cervezas, la mejor onda también y muy buena comida. Excelente. Separamos y volvemos con nuestros invitados. Comunicación construye mundos, crea significados. La columna de ciencia y técnica a cargo de Nacho Cebrián. Bueno, tenemos un gran gusto hoy en la radio. Nos ha venido a visitar la doctora Aldana Gojanovic. ¿Está bien? Sí, está Gojanovic, bien. Quien es becaria postdoctoral del CONICET. Aldana también es licenciada en Biotecnología y Biología Molecular de la Universidad Nacional de La Plata y recientemente doctora en Ciencias Biológicas de la UBA. Aldana, ¿qué tal? Muchas gracias por tu presencia. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por haberme invitado y buenas tardes al público oyente. Muchas gracias. Bueno, para empezar, ¿querés comentar brevemente qué es lo que investigás? Y me adelanto. y preguntarte que expliques un poquito lo que son las células madres. Bueno, en el año 2012, después de haberme recibido de la carrera de licenciatura, inicié mi doctorado con una beca de CONICET en el Instituto de Tecnología y Biotecnología de Chascomús. Estuve allá 3 años casi. Y luego el laboratorio se mudó acá a Mendoza y se instaló en el Instituto de Histología e Embriología de Mendoza, donde continuó mis trabajos de investigación con el mismo grupo. Bueno, este trabajo de doctorado y mi trabajo de postdoctorado consisten en el estudio de la diferenciación de células madres mesenquimales adultas y estudio la regulación de una familia de proteínas y con otras proteínas que hacen que estas células se diferencien a adipocito, que es la célula del tejido graso, o a osteoblasto, que es la célula del tejido óseo. Dependiendo la regulación, si está activa o no activa, es que se da una u otra diferenciación. Y bueno, las células madres, hay distintos tipos de célula madre. Las más conocidas son las células embrionarias, pero existen otros tipos y se clasifican de acuerdo a la posibilidad de diferenciarse, es decir, dar una célula final y que esa célula final va a conformar un tejido. Entonces, de acuerdo a la cantidad de tejidos en la cual pueda diferenciarse esa célula madre, es la clasificación que se tiene. Las células madres mesenquimales son células madres un poco más especializadas, ya no son igual que las embrionarias, y pueden dar tejido óseo, tejido adiposo, tejido muscular, entre otros. Por esta gran versatilidad que presentan las células madre, están muy de moda. Todos habrán escuchado o visto artículos en el diario como potenciales agentes para regular la terapia regenerativa. Exacto. Es correcto. Sí. ¿Cuáles son las fases clínicas actuales vigentes en Argentina y en otros países? La ciencia en los últimos años ha avanzado muchísimo en el estudio de células madres. Es un gran potencial para terapias que hasta ahora no se han alcanzado. Se cree que se van a poder curar con células madre un montón de enfermedades. También se hacen estudios farmacológicos en células madres para poder, digamos, dar con una enfermedad particular en un paciente determinado. Y lo que no está muy bien regularizado es el tratamiento con estas células madre. Eso es muy importante dejar en claro, porque si bien se ha escuchado mucho en los medios de comunicación, viajó al exterior a hacerse un tratamiento con células madres, acá o allá o acá mismo en Argentina, cabe aclarar que el tratamiento con células madre está en fase experimental, aún no está aprobado. El único tratamiento de células madres que está probado es con células madres hematopoyéticas para curar enfermedades oncohematológicas, nada más. Perfecto. Es el único aprobado a nivel mundial, pero a nivel mundial ningún otro tratamiento de ningún otro tipo de enfermedad está aprobado. Sí está en fase experimental, sí tiene que estar regularizado por un ente apropiado en cada país. En nuestro caso, el INCUCAI es quien regula el tratamiento con células madre. Cuando en un hospital se ofrece o en una clínica privada se ofrece un tratamiento con células madre como una alternativa en alguna circunstancia que ya no se puede acceder de ninguna otra manera, se tiene que presentar un protocolo en donde se muestre la eficacia del tratamiento con células madre y que no haya efectos secundarios ante ese tratamiento, y el INCUCAI es quien lo tiene que aprobar. Si no está aprobado, es ilegal el tratamiento con células madre. Okay. Entonces, es para aquellas personas que... Porque hay muchas clínicas privadas acá en Argentina que lucran con la desesperación o las esperanzas de un paciente y de sus familiares. Y hay muchas clínicas privadas que no están regularizadas. Entonces, hay que tener mucho cuidado. El INCUCAI, uno puede entrar a la página, tiene una guía de alternativas de tratamientos con células madres y aconseja a los pacientes. Es una guía de consejos, digamos. Uno después tiene que acudir al médico y se tiene que evaluar el protocolo que antes mencioné. En otros países, Japón es un país que no regula esto, hace tratamientos sin ningún control. Y bueno, eso que hay que tener cuidado porque... Bueno, o sea, no se conoce, que... claro. Sí, no sé, lo que pasa es que se está avanzando en el estudio, en un futuro seguramente se puede hacer, pero no se sabe qué efectos secundarios puede dar la inyección de células madres en un determinado tejido, entonces hay que tener mucho cuidado. Exacto. Sí. A pesar que no se sabe y uh-huh. que no hay tantas enfermedades ya aprobadas o reguladas uh-huh. para su tratamiento, claro. Sí existen diferentes tipos de banco de células madres. Sí. ¿Nos podés comentar un poquito qué tipos de bancos hay y qué ofrece cada uno de ellos? Sí, los bancos de células madres que existen en la Argentina son bancos de células madres de cordón umbilical, de la sangre de cordón umbilical, que a la mujer al momento del parto decide decide preservar sus células para, en un futuro, si ocurre algo. Muchos de los bancos que existen en Argentina son privados, salvo un banco que se abrió en el año 1996, que es el Banco del Garrahan, que se abrió para que uno pudiera preservar sus células de manera gratuita, y en el año 2005 este banco se volvió público. Uno puede, si quiere, donar las células de cordón umbilical para ayudar a cualquier niño que necesite un trasplante de células de médula ósea. Es solo para enfermedades oncohematológicas, no sirve para ninguna otra enfermedad. Y cabe aclarar que las células que se preservan de cordón umbilical, a medida que el niño va madurando, es decir, que va aumentando su edad, la eficiencia de estas células va disminuyendo. O sea, son eficaces en una edad temprana del niño para tratar una enfermedad. Pero si ocurre a una persona que ya es más adulta, es adolescente, la eficacia del tratamiento va a ser menor. Perfecto. Y bueno, por ahí muchos médicos hoy en día aún no conocen que si el paciente desea donar las células madre de cordón umbilical, se puede contactar con el Garrahan y se crea un protocolo para que desde cualquier parte del país se pueda mandar las células al Garrahan y allá preservarlas para el uso del mismo paciente en algún momento o para salvar alguna otra vida. Perfecto. Bueno, uh-huh. yo voy a decir lo que Aldana no va a decir, que es muy importante esto que mencionás, porque... Muchos bancos de células madres privados lucran con la esperanza que cualquier acontecimiento que va a tener en la vida adulta, uh-huh. el hijo se va a poder salvar y va a poder tratar cualquier enfermedad, uh-huh. y esto no es correcto, y es no. una información que no brindan, sí. y que es un poco deshonesto. Por lo tanto, bueno, a las personas que uh-huh. estén tal vez interesadas en donar células madres, es importante que se informen bien, sí. antes de tomar esta decisión, sí. y que sepan que existe la alternativa del Garrahan, donde además se donan células madres de origen hematopoyético o solo embrionario. No. El solo cordón umbilical. Claro, esas las que, o sea, en el Garrahan, el banco que tienen de células madre es de origen hematopoyético del cordón umbilical. No tienen, o sea, un banco de células madres de otro origen. Porque por ahí no lo mencioné, las células madres mesenquimales adultas con las que yo trabajo se encuentran, el organismo se genera, el embrión se forma, se genera el cuerpo, se generan células especializadas que dan los distintos órganos y funcionalidad del cuerpo, pero siempre en cada órgano quedan células madre latentes que no dan un hepatocito, que no dan un miocito, no dan la célula final, quedan ahí latentes por si al cuerpo humano le sucede algo. Pueden despertarse y regenerar el tejido mismo del paciente en algún momento bajo ciertas circunstancias. Pero... por ejemplo, nosotros, las células madre con las que trabajamos, provienen de tejido adiposo humano, de mujeres que se someten a dermolipectomía o liposucción en clínicas de cirugía estética, que esa grasa va a descarte, se tira, y nosotros utilizamos esa grasa para aislar las células madres y poder realizar estudios y avanzar y aportar a este mundo aún desconocido de las células madre y su regulación para terapia regenerativa. Bueno, pero en el Garrahan es solo de cordón umbilical. Y es gratuito. Además. Es gratuito. Y todo tratamiento que se plantee en cualquier hospital que tiene que estar regulado por el INCUCAI, lo principal es que es gratuito, tiene que ser gratuito. No te pueden cobrar nada por hacer un tratamiento con células madre. Eso es lo que no está bien. Claro. Uh-huh. Bueno, clarísima la información, sí. Aldana. Ya para finalizar, dos pequeñas preguntas más de índole personal. Bueno. Primero, ¿cómo va a continuar, cómo van a continuar tus estudios? ¿Cuáles son tus perspectivas a futuro? ¿Qué tipo de proyectos te gustaría encarar con las células madres? Sí. Y por otro lado, ¿cuál es tu visión de la ciencia argentina en estos últimos años? O desde... no sé, tal vez un recuento desde los últimos 20 años, vos sos más joven, pero bueno, empezaste ya tus primeros pasos de investigación en el 2010, 2012. Claro, inicié mi carrera en el año 2007, la licenciatura la inicié en el 2007, desde chica me gustó siempre la ciencia, desde más chica aún siempre me caracterizaba por cuestionar cuando me explicaban algo en la escuela, necesitaba saber el porqué y que tuviera una explicación lógica, si no, no estaba conforme y seguía discutiendo. Eso me pasaba en el colegio. Y bueno, a la medida que fui creciendo, me fui orientando por la ciencia. Inicié la carrera ya sabiendo que quería hacer ciencia, era lo que a mí me gustaba. Desconocía por ahí cómo era el sistema, desconocía cuán importante es CONICET en la Argentina para los científicos y cuán importante resulta la ciencia para el desarrollo de un país. O sea, marca mucho el desarrollo de un país la ciencia. Y bueno, entonces a medida que me fui involucrando en mi carrera, me fui orientando y sin duda la ciencia me apasiona, sin duda voy a trabajar todos los días y me encanta ser creativa con los experimentos, tratar de descubrir cosas nuevas, tratar de aportar desde lo más mínimo que por ahí puede ser una investigación en mi laboratorio, al avance de la ciencia mundial y al avance de terapias como puede ser con células madre. El tema de células madres me encanta, es lo con lo que quiero seguir trabajando el resto de mi carrera y profundizar. Por el momento estoy haciendo un postdoctorado, me gustaría hacer otro postdoctorado, es mi idea, y luego, bueno, entrar a carrera de investigador de CONICET, ser un científico toda mi vida. Y bueno, y respecto a la ciencia en los últimos años, si bien no hace mucho, tengo 29 años, y bueno, no hace mucho que estoy en ciencia, pero a mí me tocó vivir mi carrera científica en un periodo de gran avance científico en la Argentina. La verdad que hubo un crecimiento exponencial a lo que estaba haciendo la Argentina cuando me inicié en ciencia. En los últimos años creció muchísimo. Lamentablemente, en el modelo actual de gobierno, la ciencia no es prioridad. La ciencia no se considera como un modelo o un aporte para el desarrollo del país. Se consideran otros ámbitos prioritarios en el país. Es una lástima porque la ciencia en Argentina es muy buena, es buenísima la ciencia que tenemos acá. Lo que somos capaces de hacer con los pocos recursos que por ahí tenemos, porque los subsidios no son grandes como en otros países, no tenemos suficientes becarios, porque los becarios son los que llevan adelante los proyectos que los investigadores piensan y diseñan y se generan para ganar los subsidios. Los becarios son los que llevan a cabo estos experimentos y la verdad que son capaces de hacer muchas cosas con pocas cosas. Entonces, bueno, yo creo que ojalá cambie esto y que digamos que la ciencia tiene que ser primordial en un país, porque sin ciencia no hay desarrollo, sin duda. Pero bueno, tenemos por suerte recursos humanos extraordinarios, como sí. Es el caso de Aldana, que a quien le agradecemos muchísimo bueno. La visita, ha sido un gran gusto tenerte. Muchas gracias y gracias por invitarme y dejar expresar mi opinión acerca de la ciencia y transmitirle a la sociedad que tengan cuidado ante una situación como es una enfermedad con el tratamiento de las células madre, que lo fundamental es que se informen, que estén bien informados al momento de acudir a un tratamiento así. Muchísimas gracias. Bueno, Alana. Gracias a ustedes. Seguimos con Temprano para Imposibles después de el excelente reportaje de Nacho del bloque anterior. Seguimos con más programa y te queremos contar que en nuestra página de Facebook, Temprano para Imposibles en facebook.com, tenemos un dibujo de nuestro compañero El Teque, que bueno, de vez en cuando se ilumina y hace alguna ilustración. La hemos colgado en la página. Ahí te vas a encontrar con muchas otras cosas. Por ejemplo, una entrevista que recomiendo. Una entrevista a Thierry Messán. Hemos hablado de Thierry Messán, es el director de Voltaire.net. Pasó por Buenos Aires. Le hizo una entrevista de Telma Luzzani, que publica pájarorrojo.com. Te recomendamos, Thierry Messán. Pero tenemos información reciente. Ayer, por ejemplo, hubo una marcha en Buenos Aires y hubo una marcha también en Mendoza. Allí estuvo nuestra compañera Virtudes de la Santa. Sí, bueno, lo que se hizo ayer fue la Marcha de la Resistencia, que se hace todos los años. La Marcha de la Resistencia surgió aún en la dictadura militar en el año 81. Y es una marcha con la que las madres resisten no solo la política de derechos humanos, sino toda la política económica de los gobiernos de turno. En el año 2004, cosa que a mí me conmovió profundamente, Eve dijo en la plaza, vamos a dejar de hacer la marcha de la resistencia, porque en la casa de gobierno ya no hay un enemigo. Pero bueno, cambian los tiempos, cambian los signos políticos, y en diciembre del año pasado volvimos a hacer la marcha de la resistencia, algo que no esperábamos que sucediera. Hicimos más de una marcha por año, porque el año pasado hicimos la de diciembre, y en junio, julio de este año volvimos a hacer otra, porque fue un momento en el que arreciaron algunas políticas económicas del gobierno nacional muy fuertemente sobre el pueblo argentino, sobre todo con despidos, ajustes, represión. Y ahora en diciembre se hizo una nueva marcha de la resistencia. A nivel nacional también se hizo esta marcha de la resistencia, fue multitudinaria. Acá fue una concentración un poco menor, pero de todas maneras importante que se realizara. Fue además contemporánea a lo que en la mañana había sucedido, esto de la detención, en la madrugada en realidad, la detención de Zanini, de Delía, la amenaza sobre Cristina con el desafuero. Se conjugaron todas estas cosas para convocarnos a resistir, como nos convocan siempre las madres. Así que eso fue una nueva jornada. ¿Dónde de la fue, Virtudes? De la fue en la calle Garibaldi San Martín, en el kilómetro cero, en el renovado kilómetro cero. En el kilómetro cero, entonces es una concentración por la resistencia, una lucha con la consigna. Con la consigna, la falta de trabajo es un crimen. Que alguien debe pagar. A nivel nacional, si nosotros pensamos que era mejor dejarla en una consigna más corta, que es más clara y más contundente. Y que siempre incluye la lucha de las madres por la vigencia de los derechos humanos. Por supuesto. Le cuento además que cuando estábamos empezando la marcha se nos acercó una preventora a decirnos que estaba prohibido hacer marchas y concentraciones y que nos iban a sancionar por hacer esa concentración. Yo le contesté que bueno, que sí, que nos sancionaran, que no había problema, que nosotros lo íbamos a denunciar por sancionar a las madres de Plaza de Mayo por hacer la marcha de la resistencia. Hemos dicho en este programa reiteradamente que desde hace 9 meses está destruida la Plaza San Martín, que es donde desde hace 40 años, y este año se cumplieron los 40 años, hacen su ronda las madres, a quienes someten a un peregrinaje entre medio de los autos, entre medio de las veredas todas rotas, y esa obra no avanza. Pareciera que lo hacen a propósito para que las madres no puedan hacer la ronda. Bien. Efectivamente, lo hacen a propósito. Sí, mira, Carlos muchas veces pregunta qué nombre le damos a esta instancia institucional que vimos. El otro día pensé que un buen nombre era neodictadura. La verdad que es bastante tremendo, o sea, que venga un preventor y que amenacen con acallar a las madres o a concentrarlas o hacerlas su ronda histórica, lo que ni la dictadura hizo. Y lo otro que quería comentar es que la marcha de la resistencia tuvo un momento emotivo porque se conoció la aparición de la nieta 126, ¿no, Virtudes? Sí, el martes había sido dada la conferencia de prensa y la sede de Abuelas, con un comunicado que voy a leer ahora. Ese comunicado dice: las abuelas de Plaza de Mayo anunciamos con enorme felicidad el encuentro de una nueva nieta, la hija de Violeta Graciela Ortolani y Eduardo Roberto Garnier, nacida en enero de 1977 durante el cautiverio de su madre. Ella podrá conocer a su abuela paterna, Blanca Díaz de Garnier, que vive en Concepción del Uruguay, donde nació su padre, y podrá charlar con sus familiares paternos y maternos, con los compañeros de militancia de sus padres, que ya la están acompañando para abrazarla en la verdad. Violeta nació en la ciudad de Buenos Aires el 11 de octubre de 1953. A los 3 años su mamá murió y la crió una tía en Bolívar. Era muy buena compañera, sensible, alegre. Le gustaba mucho la matemática y le apasionaba la investigación espacial. También le gustaba el fútbol. Edgardo nació el 7 de agosto de 1955 en Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos. Era un niño muy ingenioso y desarmó y volvió a armar su primera bicicleta. La pareja militó en la FAEP. Eduardo también militó en la JP y Violeta en la JUP. Ambos formaron parte de Montoneros. Sus compañeros la llamaban la Viole y a él la vieja Bordolino o el viejo. Durante sus estudios y militancia, Edgardo y Violeta vivieron en Ensenada, en la misma casa que otros compañeros estudiantes de ingeniería, entre ellos Marita Ayub y Rafael Cayeli, también desaparecidos junto con su hijo, que seguimos buscando. Violeta y Edgardo se casaron el 7 de agosto de 1976 en una sencilla ceremonia religiosa realizada en Bolívar. Ella estaba embarazada de 3 meses. La pareja pensaba llamar a su bebé Vanessa, si era nena, Marcos o Enrique, si era varón. Violeta fue secuestrada el 14 de diciembre de 1976 en el barrio La Granja de La Plata, con un embarazo de 8 meses. Desde entonces, Edgardo la buscó por cielo y tierra y luego regresó a su pueblo en Entre Ríos. Cerca de la fecha probable de parto, emprendió nuevamente la búsqueda. Se despidió diciendo que iba a buscar a su hijo, y al poco tiempo, el 8 de febrero de 1977, en La Plata, él también fue secuestrado. Para nosotros también es un caso especial, porque nos enteramos que Horacio Báez, un compañero nuestro del Comité por la Libertad de Milagro Sala, era muy amigo de los padres de Violeta. De Violeta y de la vieja, digamos. Qué bárbaro. Así es que, bueno, estaba muy contento y emocionado, y la verdad es que nos transmitió su emoción y su alegría por encontrar a esta nieta y recuperarla. No es para menos. Y qué lindo ver la historia, qué lindo comunicado ese, ¿no? Con la historia de los militantes, de los que sufrieron el anterior terrorismo de Estado que tuvo la Argentina, ¿no? Y que nos debe enorgullecer, ¿no? Como la persistencia en la búsqueda, en la lucha, en la resistencia, como la de ayer, en el tiempo da sus frutos, ¿no? De alguna manera, el sentido de la historia no lo cambian estos tipos. Separamos y volvemos con los últimos temas. Bronca cuando hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Nunca cuando a plena luz del día. Volvemos porque nos queda poco tiempo de programa y muchos temas para conversar. Uno que nos está sorprendiendo acá, Nacho, es ¿cuál es? El deportado de Macri. No, no lo deportaron a Macri. Macri deportó a un miembro de una ONG que lucha contra los paraísos fiscales y que logró en Noruega repatriar más de 85 mil millones de dólares provenientes de evasores. Se trata de ATAC, la ONG, que no es una ONG desconocida. Es una ONG de enorme predicamento a nivel mundial, ATAC. O sea, es una ONG muy importante, que es la que proponía la llamada tasa Tobin, que era un impuesto a las transacciones internacionales. No es una ONG que es un sello de goma, no, es realmente muy importante. Y este tipo va a ser la reunión de la Organización Mundial de Comercio, donde van todas las ONG antiglobalización siempre, y este tipo hace el bochorno internacional de deportar lo que todos los países admiten. En todos lados, las manifestaciones antiglobalización se pueden realizar. En todos lados me refiero a los países del G20, que en general son gobiernos que tienen institucionalidad democrática. Bueno, ya vemos que Macri lidera un gobierno que no tiene institucionalidad democrática. Es la ley de residencia, ¿no? O sea, volvemos a cánones. Ahora, estos tipos se la pasaban hablando de Venezuela y de cómo habían perdido la calidad institucional y de los atropellos. Y la verdad que es un bochorno tras otro. Persecución judicial a los opositores, que tenían como un gran caballito de batalla en Venezuela, acá es cosa ya de todos los días. Mira, creo que te voy a contestar como te contestaría un macrista y creo que estaríamos coincidiendo acá. No. Esto de Macri es incomparable con Venezuela. Y la verdad que coincidimos. Es verdad. Pero déjame que te dé un detalle. Quiero darte un detalle. Nacho, ¿querías decir algo? Quiero darte un detalle, porque esto a lo mejor tiene que ver con la noticia que estamos comentando. Vos sabés que el deportado de ATAC, un noruego que se llama Peter Slatrem Titland. Bueno, Peter, el noruego deportado de ATAC, colaboró a que Noruega repatrie 85 mil millones de dólares que habían sido evadidos a los paraísos fiscales. Ah, ahora entendí. Claro, me cerró todo. Claro. No vaya a ser que saquen la plata. No sé si hace la relación, ¿no? Panama Paper, Bahamas. Paradise Paper, no. Guarda, este es realmente un tipo peligroso, ¿no? Hicieron bien en deportarlo. ¿Te imaginas si este tipo genera que tengan que traer de vuelta la plata? Sí, ya no discriminan ni morocho. Ahora también los rubios de ojos azules adentro. Los rubios también pueden ser peronistas, parece. Qué bárbaro. Bueno. ¿Comentamos otros temas? Porque pasan cosas. No nos olvidemos de los 44 del submarino. No. No nos olvidemos del submarino, porque quieren dar vuelta a la página y todavía no sabemos qué hacía el submarino donde estaba el submarino. Ahora lo buscan a 940 metros de profundidad. Ahora es una colilla en una cancha de fútbol. Ahora, ¿por qué 940 metros de profundidad si la plataforma argentina no llega tan lejos? ¿Qué hacía ahí el submarino? ¿Cuál era la misión del submarino? ¿Por qué Macri no ha dicho todavía cuál era la misión del submarino? Es decir, ¿qué ha dicho Macri? Macri ha dicho, buceen, le dijo a los familiares de los muertos. Es decir, ¿quieren ir a buscarlo? Buceen, vayan a bucear ustedes, porque nosotros no vamos a seguir. Faltándole el respeto, como no había hecho ningún presidente a ninguna víctima de ninguna tragedia en Argentina. Una cosa, una burla inaceptable. Ahora está de vacaciones, Macri. Una burla inaceptable. Buceen. El discurso de Macri frente a la tragedia fue buceen. buceen en su interior. Es un mensaje mafioso. Se nos caga de risa. Es muy alevoso. Entonces, provocan, cruel. Generan violencia, pero no hay que responder con violencia. Y yo quería pasar algo de la conferencia de prensa de Cristina, porque lo dijo claramente. Provocan, pero no hay que entrar en la provocación. Ellos quieren generar violencia. Se inventaron la RAM, la inventaron ellos, la RAM. Quieren inventar terrorismo en Argentina, y el único terrorismo en Argentina es el que gobierna. Es terrorismo de Estado, que es el que gobierna. Mataron a Rafael Nahuel por la espalda. Eso es un asesinato. Es un asesinato instigado políticamente por Macri y por Patricia Bullrich. ¿Te acordás? Todos sabemos qué pasó con Rafael Nahuel, ¿verdad? Rafael Nahuel, de una comunidad mapuche, en Villa Mascardi, viene la prefectura, se escapan y le disparan por la espalda, con balas de plomo. Es un asesinato. Dijeron que Patricia Bullrich lo dijo, no es una versión, no, no, no. Patricia Bullrich lo dijo en conferencia de prensa, tenían armas de fuego. No tenían armas de fuego. Era mentira. Bueno, fuera Bullrich. Deje de asesinar gente. No podemos tener asesinos en el gobierno. Ninguna democracia resiste a asesinos en el gobierno. Fuera Bullrich. ¿Es cierto? No nos olvidemos de Rafael Nahuel. No nos olvidemos de los 44 tripulantes de San Juan. Burlados. Burlados por el gobierno. Macri le dice bucen a los familiares. Santiago Cunio, ¿lo tienen? Sí. Periodista de Crónica TV. Lo echaron de Canal 26. Tenía un programa en Canal 26, el canal de Pierri. Lo tienen. Lo echaron. ¿Por qué? Porque Macri mandó que lo echen. Otro caso de censura. Pero le dieron trabajo en Crónica. Ahora está en Crónica. Fue a visitar al Papa y le dijo: estamos muy preocupados por la libertad de prensa en Argentina. Y la respuesta del Papa fue: era hora que se preocupen. Claro. Bien, ya no tenemos el audio, pero sería bueno verlo. Está en internet, Santiago Cunio. Lo vamos a compartir en la página. En la página va a quedar publicado el audio. Y el otro tema que yo no quiero dejar de charlar son los temas de cambio estructural que está poniendo el gobierno y que seguramente van a entrar en esta agenda legislativa que propone el macrismo, que es la reforma laboral y la reforma previsional. Una gran estafa a los trabajadores y a los jubilados respectivamente. Cuando le van a bajar la jubilación a los jubilados, a todos, y a los de la mínima más. Con exabruptos tremendos por parte del gobierno, diciendo que van a ganar menos pero no va a disminuir su calidad de vida. Una payasada, un insulto, digamos, a la inteligencia de cualquier persona. Van a subir, quieren subir la edad jubilatoria a 70 años. Quieren eliminar el régimen de jubilación docente, porque dicen que es una jubilación de privilegio. Ojo los docentes. Quieren bajar a 450 gremios. Quieren bajar a 450 gremios, totalmente. En fin, un conjunto de reformas no nos tenemos. Pero además, lo más dramático, lo más antidemocrático, si se quiere, porque esto ya lo vimos con De la Rúa, ¿no es cierto? De la Rúa le bajó el 13%. Bien. ¿Pero qué decía De la Rúa? Bueno, es necesario hacer el ajuste. Estos tipos ni siquiera dan explicaciones. Se esconden, hacen trampa, lo pasan por el costado. Dicen, no, vamos a cuidar el poder adquisitivo. Es un engaño, como no conocía la República Argentina. No sé si el mundo conoce este nivel de engaño. Entonces, hay que estar atento, no hay que desconcentrarse, porque tienen que explicar por qué quieren bajarle 500 pesos, más de 500 pesos a la jubilación mínima. Tienen que explicar por qué quieren subir a 70 años la edad jubilatoria. Tienen que explicar por qué quieren sacar la jubilación de los docentes. Tienen que explicar todas esas cosas. Tienen que explicar por qué te quieren hacer pagar a vos tu propio despido. Por ejemplo, los tarifazos. ¿Por qué las eléctricas están teniendo ganancias extraordinarias? Y también hay que explicarle a todos los que nos están oyendo y a los que hablan con quienes nos están oyendo. Porque vos decís, bueno, ¿Y en qué me toca a mí? En fin, son todas cuestiones de los políticos, si le respetan los derechos a Cristina o la meten en cana sin respetarle ningún derecho, son todas cuestiones de los políticos, puede decir algún desavisado. No, no son cuestiones de los políticos, porque te imaginás que si le hacen eso a Cristina, que fue presidente, no le respetan los derechos, la quieren meter presa, a Vudú, que fue vicepresidente, lo metieron preso sin ningún derecho, imaginate cuando vos vas a reclamar que la empresa de luz te cobró mal. Imagínate cuando le decís al policía que te detiene, no, a mí no me puede detener. Pero se te mueren de risa. Es decir, cuando hablamos de respetar el Estado de Derecho, de respetar la democracia, la república, las garantías constitucionales, estamos hablando de que te hagas respetar vos. Tiene estrictamente que ver con eso. Tiene estrictamente que ver con manifestar, con no dejarnos avasallar por los preventores, estos que quieren cercenar la participación, como nos contaba Virtudes. Tiene que ver con que sigamos haciendo este programa y sigamos construyendo una comunicación popular que nos libere del engaño al que nos someten los medios hegemónicos día tras día, tras día, tras día. Censura, como no había desde la dictadura. Pero acá la vamos rompiendo, lentamente, comunicándonos con nosotros, construyendo nuevos lazos y llegando a la hora del cierre del programa. Se nos hizo corto. ¿Volveremos? ¿Puedo decir una cosa antes de que nos vamos? Por favor. Es retórica su pregunta. Gracias. Expreso mi solidaridad a la presidenta Cristina Kirchner y sus colaboradores que tanto hicieron por el pueblo argentino y por la integración sudamericana, escribió Lula en su cuenta de Twitter. Bueno, nos quedaron decenas de cosas y, por supuesto, la solidaridad también con Luis de Lía, con los detenidos, injustamente, sin sentencia, detenciones totalmente arbitrarias, en esta causa tan fantoche, esta revancha mafiosa. Pero la seguimos el viernes que viene de 3 a 5 por La Mosquitera, pero vos vas a seguir durante la semana por www.lamosquitera.org o por 88.1 de la FM. Virtudes, Nacho Aguilar, los que ya se fueron, los que no vinieron, vos que estás del otro lado, nos encontramos el viernes que viene a las 3 de la tarde en Temprano para Imposibles. Trenes, camiones y tractores, tanta fuerza, tanta fuerza. Trenes, camiones y tractores, tanta fuerza, tanta fuerza. Trenes, camiones y tractores, tanta fuerza, tanta fuerza. Me empujan, me empujan, me empujan. Me arrastran, me arrastran, me arrastran. Por el cielo, por el suelo. Trenes, camiones y tractores, bicicletas y peatones. Barcos, aviones, submarinos, toneladas de cemento. Avanzan, avanzan muy lento. Me arrastran, me frenan, me siento. Y yo pienso que aunque estés despeinada me gustas igual. Aunque estés con pijama y sin maquillar. Aunque estés enojada por lo que pasó. Aunque ya no te vea me gustas igual. Trenes y camiones están quietos, estancados en carriles atascados, escapando a ningún lado, o tratando de pasarse de costado, esperando a que la luz se ponga verde. Y yo pienso que ojalá que el asfalto se haga pasto, porque la gente se inquieta cuando está quieta y su mente empieza a pensar en el agua, en el fuego, en la casa, en la cuota del cole, del DNI. Yo espero mientras pienso. Aunque estés enojada por lo que pasó, aunque ya no te vea me gustas igual. Aunque valga la pena me decís que no vale la pena pedirte perdón. Pero tengo tu foto y pienso con dolor, que aunque ya no te vea me gustas igual. Cuando escucho los ruidos de la casa, la cuchara que choca con la taza, la heladera respira todavía. Ya no estás, pero me gustas igual. tractores, barcos, aviones y...